improbable. Si tan solo la luna me guiará y me siento azul en todo momento, y me siento azul con cada paso que doy. Y si tuviera con quién hablar, le confiaría mis ganas de llorar. Evitando tu risa de medianoche, y a quien engaño si digo que te amo. Y me siento azul en todo momento, y me siento azul, no lo puedo evitar. Y si algún día me vuelves a querer, te diría todita la me vuelves a querer, te diría todita la verdad.

al Perú. Esto es Banana Chai, el tema es Vas y Vas. Hasta el Uruguay, la banda es Trotsky Vengarán y el tema es El Comienzo y Final, es un nuevo single. puede ni tocar, si es para sentir y no para pensar. Agua en el desierto. Al Perú, la banda es Extraño Deseo y el tema es Cenizas. Hasta Colombia, esto es lo nuevo de la AA, acaban de sacar un EP del cual inicia con este tema, Eternex. Yeah. cruzamos el charco, nos vamos hasta España. Esta es Depresión Sonora y el tema es Veo Tan Adentro. Escuchemos ahora a la banda peruana 40 Gramos con la versión acústica del tema No Va. Hice un espacio en el ropero y algo en el corazón. No estuvo en nuestros planes alguna vez decir adiós. Dormir en el sofá escuchando que lloras. El miedo a despertar. vestirnos con apuro. Fue un placer, pero se aprendió que esta vez no va. El pánico acechando, nos persiguen aquí. ¿Cómo mierda vuelvo a dormir? No ordeno mis ideas, pues no vale la pena si todo está perdido aquí. No, esta vez no va. Yo ya no puedo esperarte, nunca será como antes. Despierta que ya es muy tarde. Coger el primer vuelo con destino a ningún lugar me hace pensar que ahora perderte significa ganar. El celular guardado por varias horas, tener a los demonios bajo las sombras. No, esta vez no va. El pánico acechando, aléjate de aquí. Se beben gotas y a dormir. Ordeno mis ideas, quizás vale la pena. Sin rencores nos vamos de aquí. Pues así es, no va. Esta banda se formó en el 2015 en Argentina, se llama Traje Desastre y nos trae su tema Otra Mentira. Otra mentira, sabiendo que dañas,

escuchemos ahora a Bien Adicto desde Chile con su tema Muy Mal. Buenos Tiempos, banda colombiana formada en la ciudad de Medellín el 2019, nos trae el tema Rock Callejero. We'll be right back. rockero, no de barrio obrero, no del pueblo rock que dice lo que quiero. Rock callejero, rock de barrio obrero, rock que espanta mis demonios y mis miedos. Rock callejero, rock de barrio obrero, rock del pueblo rock que dice lo que quiero. Rock callejero, rock de barrio obrero, rock que espanta mis demonios y mis miedos. Desde Costa Rica, escuchemos ahora a Tráfico de Influencias con el tema Gritarán. Jornadas Anarquistas es el tema que nos trae la banda peruana Dios Hastío. ¡Ah!